Bueno, buenos días. Muchas gracias por madrugar. Hemos empezado un poquito más tarde porque no había gente a la hora de la convocatoria. Y bueno, las cosas logísticas de siempre, los móviles mola si los apagamos, en el espacio no se toman fotos. Y bueno, os explicamos un poco la dinámica del debate. La idea es que esto es un espacio abierto, aquí viene quien quiere y por lo tanto pedimos un poco de responsabilidad a la hora de, bueno, de lo que vayáis a contar, ¿no? Que sepáis simplemente que aquí puede estar cualquier persona. Que se va a grabar solamente la parte de puesta en común al final y en principio solamente para nosotros, para poder tomar notas después y devolver algo, no sé si a través de la web, pero que haya unas conclusiones. Y por lo tanto, pues lo que digáis, que sepáis que aparece grabado. No en los grupos, sino en la puesta en común. También lo mismo, son temas delicados, se pide pues un poquito de respeto, ¿no?, por las opiniones de los demás. Y bueno, en principio os vamos a explicar un poco el tema, porque hemos decidido que era importante traer esto al encuentro. Después de esto vamos a formar grupos más pequeños para poder debatir más largo. Hay 6 puntos que son los que estaban en el texto. Se van a hacer 3 puntos con un grupo, después cambiamos de grupo por evitar un poco que se encasillen los roles y hacemos los otros 3 puntos. Cada punto tiene una explicación, una pregunta que tiene que ver más con retos que se nos plantean, problemas, y una pregunta más de tipo generar herramientas, propuestas, experiencias del pasado y cómo poder mejorar en el futuro. Y bueno, pues la idea del debate surge a raíz de que en los últimos años hemos vivido experiencias represivas duras en el entorno anarquista, con más de 40 personas detenidas, bueno, 18 han pasado por prisión, todavía quedan 3 casos que estamos por ver cómo se desarrollan, ¿no? Y bueno, de la nueva coyuntura legal a la que asistimos, la reforma del Código Penal, la ley Mordaza, todo esto nos afecta. El año pasado hicimos un debate sobre cómo nos afecta a nivel más emocional, afectivo, y este año queríamos trabajar más la respuesta nuestra, pero desde un punto de vista colectivo, desde un punto de vista político y desde un punto de vista más activo, ¿no? No tanto de cómo nos afecta, qué consecuencias tiene la represión, sino como qué estrategias llevamos a cabo nosotros en colectivo, como movimiento, como anarquistas, para enfrentarlo y si de toda esta maraña puede surgir algo positivo, es decir, si podemos generar política, ¿no? Ser activos. Y ¿qué más? Bueno, en este tiempo se han hecho muchas jornadas, encuentros, debates sobre el tema y por eso queremos dejar un poco ahora de lado todo el tema de analizar las causas de la represión o las consecuencias y ver nuestra actitud con respecto a la respuesta, ¿no? Y bueno, otra cosa que queríamos deciros es que nosotros no somos jueces, no pretendemos establecer un ranking de lo que es más o menos anarquista. A la hora de tomar decisiones, consideramos que hay que tener en cuenta las situaciones personales, las situaciones del colectivo donde se está viviendo el proceso y que solamente estamos aquí para intentar mejorar nuestra manera de afrontar todo esto y no para entrar a poner en tela de juicio las decisiones que compañeros han tomado en el pasado o que están tomando ahora. Y bueno, la pregunta básica es si podemos como comunidad de lucha generar una manera activa de afrontar los procesos represivos de forma que encontremos una nueva forma de hacer política, ¿no? Y lo hemos fundamentado en 6 ejes, se van a leer ya cuando estemos dentro de los grupos. En teoría el texto estaba en internet hace tiempo para poderlo reflexionar en casa. Y bueno, los ejes son estructura, información, comunicación, apertura, conocimiento y estrategia, discurso y lucha. Y en todos ellos, en cada uno, hay, ya os lo he dicho, una parte más de análisis de retos, de problemas y una segunda parte de estrategias, ¿no? De qué herramientas tenemos para afrontar esos retos. Y bueno, pues ahora nos vamos a juntar en grupos. Os pedimos que somos tres personas para moderar tres grupos y os pedimos que en los grupos que no haya moderador salga alguien, modere esto, de manera que por cada punto son 10 minutos, 4 minutos para la primera pregunta, 6 minutos para la segunda. O sea, queremos darle más peso a la parte de herramientas, ¿vale? Y luego, cuando pasen los 3 primeros puntos, cambiamos de grupo. Cuando pasen los 6 puntos, nos juntamos todos. Por último, quería pediros a todos que, bueno, simplemente nos han pedido que recordemos que en el último piso hay un espacio para carteo a presos con materiales e información sobre procesos y compañeros que están ahora mismo en aislamiento y que mola entrar en comunicación con ellos, ¿no? Y ya está, pues nos podemos juntar en grupos si queréis. Responder pasivamente a los golpes. Necesitamos dotarnos de una logística más sólida y permanente que nos permita adelantarnos y tomar el control de nuestras acciones y sus tiempos sin que estos se vean predeterminados por los calendarios de quienes ordenan la ejecución de las operaciones represivas. ¿Tiene sentido establecer un espacio de coordinación que implique un trabajo más allá de lo puramente reactivo? ¿Merece la pena establecer algún tipo de protocolo con líneas de acción que se orienten más allá de la mera respuesta antirrepresiva? Y la segunda pregunta era, ¿qué herramientas podemos tomar en positivo de experiencias anteriores y propuestas para el futuro? Hola. Bueno, en mi grupo, en líneas generales, hemos llegado a alguna conclusión de que sí que es necesario que haya algún punto de encuentro donde establezcamos contacto. No lo definiríamos como tal, ya con un modelo organizativo concreto. Puede ser coordinación, puede ser punto de encuentro, puede ser de otra manera, pero sí que lo vemos necesario. Para apoyar de forma legal, para gestionar visitas en caso de que a los compañeros les dispersen y estén en otras ciudades y se escape de nuestro control, para coordinar un discurso también en la calle, para contactar con otros proyectos que se dediquen al tema antirrepresivo. Y en cuanto al protocolo, sí que vemos necesario que haya una manera de actuar que venga de conocimientos previos, quizá, que sea pues hablar con la gente que ya lo ha vivido, tener conocimientos legales, tener claros los pasos a dar, cuidar la seguridad en los pasos que damos para tener momentos seguros y en el momento en el que queramos responder no enmarronemos a más gente o enmarronemos al entorno, distinguir entre las cosas urgentes y las no urgentes, que eso implica conocer los plazos en los que nos movemos en las instituciones y en demás organismos. Usar y dejar testimonios de lo vivido con otras personas, tanto escritos como orales. Y luego en la parte de herramientas o propuestas, pues vemos positivas las cajas de resistencia, los recursos legales, pues otra vez los conocimientos en forma de guías, dosieres, audios, de como sea. Relación con comités anti-SIDA, ha dicho también una persona. Tener claro dentro de las cárceles, en este caso concreto, quiénes son los educadores y qué figura cumplen los educadores dentro de las cárceles, que son personas que también se dedican a reprimir a las personas, pero desde un punto de vista más autorrepresor dentro de la propia persona que está cumpliendo la condena. También vemos como positivo dentro de las herramientas hablar las cosas y no quedárnoslas para nosotros mismos. Y eso implicaría tener un apoyo emocional dentro de los círculos políticos. También se ha visto como positivo que ha funcionado en algún caso un grupo de personas que se haya ido directamente a encargar de las familias para tranquilizarlas y para evitar que ellos mismos tomen las riendas de la campaña política. Por otro lado, mediante un montón de formatos, esta charla, otra vez los mismos recursos de los que hablamos antes, asimilar la represión como parte de la lucha para que cuando ocurra no nos pille de sorpresa. Y en algunos casos también hemos visto que compartir información sensible con los demás puede ayudar, dado que muchas veces estamos viéndola venir y a veces nos la guardamos cuando podría ser de una manera natural, de una manera en la que sea natural, no sea muy extraño exponer a los demás que creemos que va a poder llegar un golpe represivo, si creemos que se puede acercar ese momento. Y poco más, es que se repite un poco. Bueno, en, En mi grupo se ha hecho bastante hincapié en que, en cuanto a las estructuras o establecer protocolos y demás, depende mucho del contexto en el que suceda pues el proceso represivo, de si es una ciudad grande, un pueblo pequeño, etcétera, de las experiencias anteriores que haya vivido, etcétera. Entonces, que hay que adaptarlo todo esto al contexto local. Y como propuestas concretas de herramientas útiles, se ha hablado de tener elaborado un dossier, una guía con puntos básicos de cómo encarar procesos represivos y de lo que implican para principiantes, digamos. Y si el contexto es amplio, hay un movimiento, digamos, suficientemente grande y diferentes espacios, ese es el contexto, lo permite establecer diferentes estructuras. Por un lado, asamblea de encausados o de apoyo a encausados, asamblea o espacio de relación con los familiares. También es necesario estructuras de, digamos, de apoyo a quienes apoyan, o sea, como un segundo círculo para evitar el queme de a lo mejor el grupo de apoyo que esté más involucrado y que también ellos mismos y ellas mismas necesitan un apoyo externo, y estructuras de difusión y de propaganda más hacia afuera. Otra herramienta imprescindible serían las cajas de resistencia. Se ha hablado de formación legal básica a nivel interno y de contar con abogados de confianza, aunque esto, bueno, había gente que no lo consideraba necesario o positivo. Y ya está, mucho más breve. Pues en nuestro grupo, la verdad que hemos tenido un repertorio mucho menor de medidas de las que has puesto la compañera, que ha ido haciendo tic en todas las que ya habéis nombrado. Entonces, en lo que sí estamos de acuerdo es que el estar a la reacción nos impide por completo reevaluar las situaciones y reapropiarnos de los conocimientos que ya habíamos adquirido y que podían servirnos a futuro. Cuando hablábamos de crear estructuras, pensamos que ya existen y nos interesaría saber además por qué no funcionan y por qué fracasan. Las dinámicas son lo que nos preocupa, sobre todo, y a la hora de las herramientas que nos puede hacer falta, de todas las que ya habéis dicho, yo creo que es que no nos habéis dejado ninguna. Simplemente que nos hemos quedado con bastantes dudas sobre si esas herramientas, por mucho que a nosotros nos interesan o nos parezcan válidas, será la persona represaliada quizás la que pueda tener la última palabra, que por mucho que nosotros queramos hacer uso de una herramienta, si la persona que está sufriendo no lo ve, pues nos costaría. Pues en mi grupo ha habido bastante consenso en general con todos los grupos, o sea, con todos los puntos, y lo primero hemos dicho que sí a que es necesario establecer una coordinación, porque ya en otros momentos ha pillado a otros grupos que han sido represaliados con nada, o sea, y no ha habido ninguna organización después, y luego ha habido un gran desconcierto y no, como que sí que considerábamos que era bastante positivo una coordinación, o sea, no solamente previa dentro de los mismos grupos, sino también después, cuando ya ocurren los golpes, para que haya pues una repartición de los roles a la hora de llevar a cabo los discursos y tal. Y en herramientas se propuso sobre todo hacer hincapié en que pues los grupos tengan en cuenta, los colectivos tengan en cuenta que pues la represión es una realidad que cae y que es nunca se sabe a quién le toca. Entonces es importante que se tengan preparados unos protocolos para saber cómo se quiere llevar en el caso de que haya pues un golpe represivo, ¿no? O sea, que por ejemplo, si se da este golpe represivo, pues en qué sitio se va a quedar las personas que puedan del entorno cercano, qué discurso se quiere llevar, para que también la gente tenga facilidades a la hora de solidarizarse. Y se propusieron también las ideas de pues proponer cajas de resistencia, que en la que la gente vaya aportando poco a poco, ruedas de prensa en el momento en el que se pueda, y para para también visibilizar el discurso desde las propias personas que lo viven. Y ya, básicamente, el resto son cosas repetidas que supongo. Pues en mi grupo sí que se ha visto necesaria el hecho de que existiera una coordinación o una especie de protocolo para permitir que estuviéramos preparadas para lo que pueda, ¿no? Para la represión que venga. Que se ve como un positivo que si existiera algo podría aprovecharse las experiencias previas. También se ve importante tener una economía previa. Se plantea el hecho de que en los momentos represivos las prisas del momento, al no estar preparadas, justifican a veces dinámicas autoritarias. También el tener una preparación previa ayuda a saber cuántas somos, lo que te ayuda, ¿no?, a saber cómo te vas a enfrentar a las cosas, a no sentirte sola, y en el fondo que da fuerzas. Luego, en cuanto a las herramientas, se plantea la necesidad de la transmisión de las experiencias, tanto personales como colectivas, y la existencia de alguien, gente, un grupo, lo que fuera, que hiciera análisis previos, porque se ve como que sí, que muchas veces hacen charlas sobre casos represivos y demás, pero como que es todo por separado. Entonces, si todos tenemos que hacer, cada uno en su casa, el análisis de las situaciones y sacar lo bueno y lo malo, como que es un trabajo, ¿no?, repetido y que al final no se hace. Entonces, como que estaría bien que existiera alguien o algo que hiciera esos análisis previos de cómo se han afrontado todos los golpes y, ¿no?, transmitiera al resto las conclusiones. Luego también tomar ejemplos de la solidaridad internacional, cómo se desarrolla en otras partes, porque sin querer acabamos teniendo los mismos criterios, repetimos, ¿no?, un poco por inercia, y pues que el trabajo fuera constante. O sea, que, ¿no?, como que todo, en cada punto de cada asamblea, de cada espacio, de cada grupo, estuviese el punto de represión. Y nada más. Bueno, desde nuestro grupo hemos tenido varias reflexiones con el primer punto de si tiene sentido establecer un espacio de coordinación. Entendíamos que sí, pero veíamos que igual, que, o sea, nos surgió la duda de si era necesario que fuera una estructura explícita para ello o si tenía que ser una reflexión de cada grupo en cada momento. Pues eso, como que previamente siempre estuviera el tema en cada, o sea, el tema de la represión en cada tema, ¿no? Luego también se ha habido un recordatorio de otras organizaciones que sí que han sido explícitas sobre el tema antirrepresivo, y se ha comentado que vamos a remolque de los acontecimientos, y eso que hace que no estemos en otros temas que de la lucha. También se ha comentado que estamos ajenos a otras ONGs y demás que tratan estos temas, y que nosotros no tenemos algo tan preparado y tampoco les hacemos caso, y porque también ellos se centran sobre todo en las leyes y en que se cumplan, no hacen una crítica. Se ha hecho la reflexión también, o la pregunta, de que si es que siempre tenemos que hacer cosas nuevas y no utilizar las que ya hay. También se ha recalcado que perdemos la memoria de lo que ha pasado y no hacemos un análisis que nos pueda servir para luego no cometer los mismos errores. Se ve necesario un protocolo previo en el que, o sea, para cuando surja un golpe represivo, tener claro, pues como han dicho los compañeros, ¿no?, de por lo menos lo básico de cuál va a ser nuestro discurso, cómo vamos, dónde vamos a quedar y las cosas prácticas. Y como herramientas, pues aparte de tenerlo más presente, haciendo más talleres, tanto como para la protección como para la respuesta. Hacer talleres también para poner en conocimiento las leyes y también cómo te puede afectar tanto emocional como físicamente. No hay... Porque, bueno, y se ha llegado a la conclusión de que si nos pillan de nuevo un golpe represivo, pues la primera reacción es de pánico, mientras que si ya tienes un conocimiento de lo que te puede pasar, el pánico no es tan acuciante, ¿no? Hacer los trípticos con lo que pasa desde el momento de la detención, por ejemplo, han comentado los compañeros que antes se hacían unos trípticos con lo que pasa, con lo cual pues ya como que quitas una parte de ese miedo, y también el tener preparados los papeles y el el protocolo personal, pues lo del arraigo, todas esas, es tener el conocimiento de lo que se necesita en caso de ese golpe represivo. Se ha hablado de potenciar en los barrios la organización para estas respuestas, y también se veía muy importante el hacer sentir a los represaliados que no están solos, tanto y hacerlo visible tanto para los represaliados como para los represores, ya que creemos que si demostramos fuerza, pues ellos también como que se coartarán un poco más. ¿O leer? ¿Por qué no leéis el segundo punto? Vale. Vale, pasamos al segundo punto. Está titulado Información. Creemos que la difusión de un caso puede servir para construir y dar a conocer un discurso ligado a las prácticas que están siendo penalizadas desde las instituciones punitivas. Más allá de aferrarnos a una identidad y autorreferenciarnos en nuestras expresiones, buscamos impactar en nuestro entorno y que nuestras acciones políticas y las ideas que las orientan calen y se expandan durante una campaña. Y la primera pregunta es... ¿Son los medios que utilizamos para difundir la información de los casos suficientes y adecuados a la audiencia a la que nos dirigimos? Y la segunda parte, son varias preguntas, que es ¿qué mensaje queremos enviar? ¿A quién lo dirigimos? ¿Qué otros vehículos podríamos utilizar para difundir la información de acuerdo a estas dianas? Vale, pues en mi grupo... Primera pregunta, vale, en cuanto a los medios que utilizamos, se ha analizado un poco más la situación, ¿no?, del caso represivo en cuanto a la información, y que la información suele ser tan rápida y repetitiva que se olvida al poco tiempo en el mare magnum de todas las informaciones, ¿no?, como que sale en el periódico 3 días, luego se olvida, nosotros sí seguimos intentando mantenerlo, pero como que también pasa lo mismo, que hay tanta información y es tan rápida que acaba pasándose un poco por alto. Luego también se ha dado importancia al tipo de lenguaje que usamos, y como ejemplo se ha puesto que la palabra represión para cualquier persona fuera de nuestros entornos significa algo diferente que para nosotros. Entonces, ¿cómo llegar a...? ¿No? ¿Cómo, no sé si hace falta explicarse más o utilizar un lenguaje un poco más... llano que le llega a la otra gente, puesto que la intención final, para que nos entiendas, creía en el grupo que es la búsqueda de la empatía en la gente, o sea, que la gente sea capaz de ponerse en la situación y también contar con que a la hora de comunicarnos hay gente a la que no le importa lo que le vamos a decir, ¿no? Como no frustrarnos con ese punto. Luego, en cuanto a herramientas o propuestas, se plantea más un trabajo de calle, un trato directo con la gente. En cuanto a Internet, por ejemplo, se valora lo positivo y lo negativo que pueda tener, pero también se entiende que es un medio de difusión como que surge en estos tiempos y que estaría bien usarlo. Se plantea que la propaganda antirrepresiva vaya sumada de una propaganda anarquista por las ideas, con la intención de desmontar al Estado, ¿no?, su máscara, y que la gente entienda la globalidad de... el golpe antirrepresivo, que no se quede... han detenido a no sé quién porque han puesto una bomba en no sé dónde. Entonces, claro, a la gente con la mentalidad, ¿no?, del sistema, pues todo eso le suena a rechazo. Entonces, si se plantean los motivos, el porqué, y que hay una ideología detrás y unas, ¿no?, unas motivaciones y unas convicciones, puede ser más fácil que se entienda. Luego también, como medio para difundir la información, pues que lo más práctico es el vivir día a día las ideas, propagarlas personalmente, de hecho y de palabra. La situación así que se ha puesto es, pues, típico. En el trabajo o en el bar o por la calle, en cualquier sitio, si da pie en tu relación diaria con las personas y tienes que quejarte, protestar o demás, pues hacerlo, ¿no?, en base a unas ideas y como con ese ejemplo y con ese... como que eso es lo que más entendemos, que cala a la gente más que a lo mejor que puedan leer un cartel o una pancarta o algo así. También se refuerza la idea de la importancia de visibilizarnos en la calle, tanto con prácticas como con teorías, salir un poco de los espacios, ¿no? Fomentar que la gente, pues, vaya por la calle y se encuentre, por ejemplo, en un parque, pues una asamblea, una reunión, una charla, un taller, y fomentar eso, la creatividad, el arte, como buscar un, ¿no?, como otras dinámicas complementarias. Y luego, eso, lo importante de comprender la realidad del resto y sus dinámicas. Viene un poco con lo que decía antes de la palabra represión, como se entiende, pues que en verdad, si desde nuestro mundo intentas comunicarte con alguien que vive en otro mundo, entre comillas, pues es difícil la comunicación, que si entendemos un poco sus realidades, podríamos adaptar lo que es el lenguaje, no el contenido, para que pudiera ser más entendible. Siguiente. Nosotros en realidad hemos empezado con la pregunta de hacia quién nos queremos dirigir. Y pues se han hecho pues eso, diferentes reflexiones, ¿no? Una de ellas es que si para llegar a todas las personas, o sea, si realmente queremos llegar a toda la sociedad, era necesario utilizar los mass media. Entonces se han dado otras alternativas como panfletear un barrio, o bueno, eso ya como herramientas, ¿no? También se ha hecho la reflexión de que, o se ha comentado que a veces cuesta ponernos en hablar de hacia quién nos dirigimos cuando ni siquiera entre nosotros nos llega el mensaje o nos llega las reflexiones o nos llega la solidaridad, ¿no? O sea, como que primero miremonos a nosotros como colectivo, grupo o comunidad y luego ya veremos cómo sacarlo. O sea, hay que empezar un poco desde dentro y luego para afuera. Eso son reflexiones, ¿no? También se ha comentado que hay que dar como sea la información de lo que está pasando, porque la sociedad en realidad no se cree determinados hechos que puedan ser así. Y se ha comentado que también la información que va dirigida hacia la gente de fuera, espero que se nos entienda cuando queremos decir fuera y dentro. O sea, la información que se da a la gente de fuera o a la gente de dentro no tiene por qué ir junta, porque no siempre se puede utilizar ni el mismo lenguaje, ni las mismas reflexiones, ni desde el mismo punto. Una de las preguntas que se nos ha planteado es si se hace propaganda al Estado al sacar a la luz la represión de una forma tan dura, porque parece que difundimos el miedo, que es justo lo que al Estado le interesa. Hemos tenido ahí una reflexión. Vemos necesario que hay que estar en la calle y ser visibles. Se comenta también que como herramienta, pues esto, que el dar a conocer los casos más cercanos hace que la gente esté más abierta y influya más, y luego puedes explicar otros casos que ya no sean tan cercanos. Se habla un poco de cercanía, o sea, de ciudades o cosas locales, ¿no? Y luego también conectar los tipos de represión en el mensaje, no fijarnos solo en la represión política, por ejemplo, no solo fijarnos en la represión que se hace hacia los colectivos que luchan contra el Estado, sino pues con la gente que está pasando por periodos represivos por desahucios o por otros temas. También ha parecido muy importante el poner en conocimiento los logros que se han conseguido a pesar de esa lucha represiva. O sea, no poner tanto hincapié en la represión que ha habido hacia una lucha, sino hacia los logros que se ha conseguido gracias a esa lucha, ¿no? Y como herramientas también, pues se ha hablado de en otros países las estrategias que utilizan, como comentar con megáfonos en las calles antes de hacer una manifestación por algún caso, se habla y se comenta, se panfletea por las calles y así la gente tiene un conocimiento para saber por qué hay una demostración más tarde, ¿no? En mi grupo se han hecho unas cuantas propuestas y en cuanto a cómo comunicar estos mensajes, ¿no? Y veíamos importante en los momentos en los que los más media hacen especial hincapié, sobre todo en esta época en la que el anarquismo estaba en el día a día de los medios, pues aprovechar esos momentos en los que se hace un seguimiento, se hace un especial énfasis en el movimiento, por ejemplo, para aprovechar y hacer acciones que también den cabida a que se siga reproduciendo y también pues, en la que se dé la posibilidad de expresar un discurso, ¿no? Y y vamos, que sale reflejado también. Veíamos importante el prestar atención a la forma en la que se expresan los mensajes y la imagen que se da en cuando se dice, ¿no? Porque luego hay que entender que la gente es muy dada a malinterpretar las cosas y tiene una mentalidad, entonces la imagen es importante, ¿no? No solamente lo que se expresa, sino también cómo se expresa. Surgió la propuesta de también el hacer una especie de entrevista recogida en vídeo por parte directa de las personas que sufren la represión, porque directamente es un medio que se puede difundir por internet y no tiene una interpretación ya hecha por los medios, por ejemplo, como se da todos los días. También hablamos de que muchas veces se gasta energía intentando concienciar a todo el mundo o yendo también a, por ejemplo, panfletar a toda la gente de un barrio cuando muchas veces pues hay gente que está a sus problemas y quienes realmente en muchos momentos se van a solidarizar más directamente con las personas que sufren la represión son también gente de movimientos sociales y hacer un especial énfasis en que estas personas que vienen de otros movimientos, aunque no sean concretamente el anarquista, pues se enteren de estas cosas y pues también tengan la oportunidad de solidarizarse. Y también en relación con una idea que se ha dicho antes, es hacer redes con gente que es represaliada de otra manera, que ya no es directamente la detención y las operaciones, ¿no? Sino pues la gente que ha sido multada, que sufre la represión diaria de lo que es el sistema, que pues, gente desahuciada, gente que al final pues eso, sufre en el día a día del capitalismo. Y llevar el día a día a la política también, es el hablar con los conocidos, con familia, con los amigos, y al final la gente que conoce directamente personas que sufren la represión, al final son gente que es más sensible a poder entenderlo, ¿no? Porque no tienen a un personaje que les pinta los medios y que les es más fácil llegar al prototipo, o sea, al estereotipo, sino que directamente ven a una persona delante con la que pueden empatizar y hablar con estas personas directamente. Muchas veces da un buen resultado. Pues en mi grupo hemos compartido la reflexión de aquí del compa sobre la represión y si es un medio adecuado a la audiencia hablar de represión cuando mucha gente ni siquiera comprende la palabra como nosotros. A veces cuando hablamos de que lo reprimen por sus ideas se nos olvida que lo que queda en el pozo en el sentir general es el algo habrán hecho y no por sus ideas por lo que lo reprimen. Entonces eso contribuye a desarticular muchas veces la posible solidaridad. Así que creemos que no usamos siempre los medios adecuados para difundir estos casos. Creemos que más allá de lo reactivo y de reaccionar ante un proceso es preguntarnos primero qué es la represión y cómo estamos fallando en transmitir que no es que seamos malos, hagamos algo malo y es por eso que la policía nos persigue, sino que vivimos en un Estado, en un sistema que pretende desarticular toda disidencia. También sobre los mensajes que queremos enviar a quién, bueno, pues hemos estado hablando de repertorios de formas de lucha, de que aparte de salir del cerco del autorreferencial, de estar sacando pasta y demás, que muchas veces se nos olvida que aunque seamos pocos y a veces nos cueste, que siempre hay acciones que con poco riesgo pueden generar bastante impacto, son sencillas de hacer. A veces nos comemos demasiado la cabeza pensando cómo transmitir una idea y no siempre es tan difícil. Que a veces igual tenemos que pensar menos y hacer más. Bueno, se han repetido muchas de las ideas que ya se han comentado, así que por resumir un poco en cuanto a retos o problemas. Se ha hablado de que en ocasiones, pues cuando hay un caso represivo que pueda ser más mediático o más fuerte, a veces no hay ni siquiera suficiente capacidad para cubrir todas las oportunidades de difusión que se dan, pues que llamen de diferentes centros sociales, radios, medios, a dar charlas o a lo que sea, y ni siquiera se tiene capacidad para ello, porque no hay suficiente gente implicada. En cuanto a la información en sí que se pueda dar en charlas, muchas veces escasea el análisis y se da meramente información, pero falta hablar de estrategias y demás. Y en cuanto al mensaje que se difunde, pues coincidíamos, como ya han dicho por ahí, que el mensaje hacia afuera no está suficientemente claro. Hay un exceso de autorreferencialidad en el lenguaje. Y en cuanto a los medios, también pasa un poco lo mismo. Los propios medios que se utilizan muchas veces no consiguen llevar la información más allá del gueto político anarquista o poco más. Y otra carencia que se ve en la información es entre ciudades, que muchas veces la difusión es solamente a nivel local y ni siquiera llega a otras ciudades la información suficiente. Y en cuanto a propuestas o herramientas, bueno, en cuanto al mensaje, aparte de adaptar el lenguaje hacia afuera, hacer ver que la represión afecta a todos, que no solamente es cosa del grupo concreto que esté encausado o no solamente es cosa de anarquistas. Y por otra parte, defender lo que se está criminalizando, o sea, normalizar la ilegalidad de ciertas acciones que se están criminalizando. Y en cuanto a los medios, no intentar abarcarlo todo de una vez, o sea, no intentar utilizar los mismos medios para dentro del gueto que para fuera, hacer dos tipos de propaganda y que una de ellas sea más accesible en cuanto al lenguaje, medios y demás, a gente de fuera del entorno. Y también, por último, se ha hecho ver que la relación previa con otros movimientos en lucha hace mucho para la difusión y la solidaridad cuando llegan los casos represivos. Pues a mi grupo no le ha dado tiempo a profundizar de esta manera, o sea, simplemente hemos llegado a una conclusión un poco superficial viendo todas las exposiciones que habéis hecho, y simplemente hemos llegado a la conclusión, por tiempo y demás, de que los medios que utilicemos dependerán del objetivo. Entonces lo diferenciamos como en 3 o 4 líneas de trabajo y ahí nos hemos quedado, no las hemos desarrollado, no nos ha dado tiempo. Variaría en función de si queremos contrarrestar la propaganda de la prensa o del Estado, de si lo que queremos es visibilizar el caso para todo el mundo, si lo que pretendemos es tener un gesto solidario con los compañeros o si lo que queremos es agitar en un momento concreto, pero no nos ha dado tiempo a desarrollar cuáles serían las de cada supuesto. Lo que sí que concluimos es que no valen todas para todo, que en esos supuestos variarían los mensajes, el cómo, pues todo lo que estáis diciendo vosotros. No, es que yo tengo... Ah, vale, José. ¿Y ahora? Algunas acciones han fracasado por la incapacidad para gestionar la comunicación entre nosotros. Muchas veces optamos por un excesivo hermetismo con el objetivo de protegernos y esto entorpece la eficacia con la que compartimos la información. A esto se le suma la frustración de comprobar cómo frecuentemente se pierden esas mismas precauciones en la informalidad de pasillos, cafetas y fiestas. La prudencia a la hora de trabajar y el entrenamiento de una adecuada cultura de la seguridad no deberían interferir con la apertura respecto a las vías a través de las cuales nos comunicamos o damos salida a nuestras convocatorias. Joder. ¿Podemos horizontalizar nuestras dinámicas comunicativas para evitar saturar algunos canales y protegernos sin renunciar a nuestra interacción fluida, a una interacción fluida y eficiente? Herramientas para acabar con los roles y la comunicación jerárquica dentro de los entornos de lucha. Ejemplos exitosos y positivos de comunicación que hemos visto en el pasado. Ideas para mejorar. Ese eres tú. ¿De mi grupo? Tercero. No. Me he tenido que ir un momento y me han dejado las notas. No sé si soy la más adecuada para leerlas. No las voy a poder exponer muchísimo. Cuando he llegado me han dejado esto escrito. Que fluya la información para que no se den grupos en los que algunos manejen más información que otros y que todo el mundo pueda acceder a ella y así cargarse de responsabilidad un poco por igual. Así también evitar los rumores, la paranoia, etcétera. Humanizar la campaña, y se ponía como ejemplo la que hubo con el Puner, con el Sergio Ledé. Y ahí yo llegué tarde y teníamos alguna discrepancia en ese sentido, en el que llegábamos a la conclusión de que cómo se hizo esta campaña en concreto, cómo se puede humanizar una campaña, no implica personalizarla. El tema de poner o no un nombre, o el tema de poner una foto, una cara o algo así. Y ahí nos hemos quedado también por tiempo otra vez. Bueno, este punto también ha sido un poco más complicado alcanzar conclusiones concretas, o nosotros en nuestro grupo no hemos llegado a hablar de ejemplos concretos, pero bueno, un poco en general se ha hablado de que muchas veces es una cuestión de voluntad de los propios colectivos y los grupos el intentar acabar con estos roles, que es importante en nuestro día a día, o sea, previo al proceso represivo, visibilizar estos roles y generar mecanismos para tratar de acabar con ellos en todos los ámbitos. En cuanto al acceso a la información desigual, se ha comentado que muchas veces también no es solo problema de los roles de ciertas personas que puedan tener un rol de liderazgo, sino también el caso contrario, de que puede ser un problema de implicación de gente que no se molesta en buscar esa información que realmente está ahí. Y un poco en propositivo, se ha hablado de que habría que, en cada caso, categorizar la información que hay, diferenciar la información que hay que tratar con cuidado y que no debería difundirse de la que sí que es positivo y debería hacerse público, y crear mecanismos para que esa información se comparta, evitando que sean siempre las mismas personas las que la manejen. En nuestro grupo compartimos también un poco la misma sensación de que tener un grupo activo, implicado, directo frente al resto de la gente a la espera, que genera muchos problemas, tensiones y es difícil, por lo cual la información debe fluir de una forma segura, pero como no fluya, la paranoia y el miedo también pueden un poco con nosotros. En cuanto a herramientas que pueden evitar esta situación, los puntos de encuentro donde poder informar de una forma segura sobre la evolución del caso, creemos que ayudarían bastante, y no nos ha dado tiempo a mucho más porque nos hemos visto un poco pillados. En nuestro grupo hemos dado también otra vez énfasis a que los colectivos hagan una precampaña de qué pasa en el momento en el que pasa un golpe, ¿no? También para en ese momento tener en cuenta qué discurso se quiere tener, y así la gente luego tenga más facilidad para solidarizarse. Y esto afecta directamente en también cómo se organiza, y que si hay un discurso ya hecho y hay una organización planeada de cómo se va a hacer antes de que pasen las cosas, luego es más posible que no recaiga sobre unas pocas personas las responsabilidades y que la gente se queme menos. Entonces, pues eso, el establecer una precampaña. Es también importante, según hemos concretado, que el establecer un contacto directo entre colectivos y la gente que es represaliada, para que no la información no rebote mil veces y se malinterprete, y al final sea, pues eso, la visión de personas individuales la que se esté difundiendo y no la de que realmente se ha decidido llevar. También en los momentos en los que no es posible tener esta precampaña que ya se haya preparado por parte de un colectivo o del entorno, o incluso de las personas que han sido represaliadas, pues dentro de las posibilidades el poder contar con una información directa por parte de estas personas que puedan guiar hacia qué discurso quieren tener y cómo quieren que se organice la solidaridad. Incluso en el caso de el que esta información no sea posible, esta información directa y rápida por parte de los colectivos, tampoco juzgar destructivamente a las personas que ya empiecen a difundir porque haya una incomunicación tremenda y pues no se haya dicho nada pues durante semanas y ya pues eso, hay gente que toma la iniciativa y veíamos que pues eso, el juzgar a estas personas no era del todo positivo, sobre todo porque es necesario que se sepa cómo van yendo los procesos represivos y pues al final son acciones altruistas. A ver, nosotros hemos hablado de que quien tiene la información pues tiene un poder, lo quiera o no, y que hay que aprender a poner los límites de lo que se puede decir y de lo que no, en un trabajo previo también, si puede, a poder ser un trabajo previo dentro de los colectivos. También hay que aprender a no preguntar y a no tener un exceso de secretismo que hace que a veces se haga una bola muy grande y se piense algo mucho peor. También se ha resaltado pues que a veces falta una claridad en cuanto a errores cometidos o a la explicación de casos reales como para que se ha utilizado como para sacar, estos son casos que se han contado, ¿no? De como para sacar medios económicos, pues no se ha contado toda la verdad y tal, bueno, son reflexiones que se han hecho. Y como herramienta pues se ha propuesto una rotación de las personas para que no haya una monopolización de esos conocimientos, pero eso siempre teniendo en cuenta que no todo se puede decir. Vale, en nuestro grupo es cortito porque nos ha pillado el tiempo y en la parte de problemas principalmente se ha centrado en el teléfono escacharrado, por decirlo de algún modo, ¿no? En que tres personas hablan con una misma persona represaliada y cuando vuelven a comunicar pues hay diferentes versiones. Y como solución a eso se planteaba una puesta en común de la información de una manera oficial, entre comillas, por decirlo de algún modo, que no sea no sé si asambleas informativas o... También se planteaba como el uso de los blogs, ¿no? O las páginas web que sirven para tener esa información, por decirlo de algún modo, así oficial, para que se entere todo el mundo. La generación de redes personales y colectivas, o sea, como grupos, y la posibilidad de generar puntos de información en lugares físicos. Pues no sé si apartados de propaganda antirrepresiva en cada espacio o algo similar. Y pasamos así al cuarto punto, que es apertura. La persecución política de las ideas anarquistas pueden resultar en una paulatina clandestinización de la actividad y, sin embargo, pensamos que merece la pena extender el mensaje más allá de nuestros entornos más afines. Dejar de ser un escaparate para nosotros mismas y buscar el apoyo a apoyar de a otras colectividades en lucha, generando alianzas y sinergias basadas en el compromiso con el trabajo de los demás. Solo de esta manera, pensamos, la solidaridad puede manifestarse naturalmente entre los que luchan. Las preguntas son, ¿en qué casos, bajo qué mínimos y qué forma ha de tomar esta relación? Y la segunda parte son experiencias previas que han funcionado y posibilidades para el futuro. En nuestro grupo se ha planteado, a las primeras preguntas de en qué casos, bajo qué mínimos y qué forma ha de tomar esta relación, se ha planteado que en todos los casos represivos estaría bien que hubiese esa relación, porque el relacionarnos nos da fuerza. Como base de la relación sería que la represión es contra todas, pero sin perder nuestra identidad, no diluirnos, ¿no? Que un punto muy importante, primero, estaría bien tener currado el apoyo a nuestros propios represaliados, como tener nuestro trabajo propio a la hora de relacionarnos con el resto. Luego, claro, en ese sentido también que las relaciones externas no absorban el trabajo propio. Es decir, que no por relacionarnos con otra organización para tratar un tema represivo dejemos de tratarlo por nuestra cuenta, para no perder esa visión o que todo el trabajo no dependa de si sale bien la relación o no con otra gente. En cuanto a los mínimos se planteaban, no a los más media, no a políticos, ni siglas ni banderas, la horizontalidad, relaciones antipatriarcales y sobre todo a la hora de relacionarse, pues fomentar eso, el respeto entre diversas formas de lucha, que se podría resumir en una frase de con capucha o sin capucha, es decir, si hay gente que dentro de esa relación abierta, que no es solo anarquista, quiere recoger firmas, quiere hacer una sentada, quiere hacer diversas prácticas que a lo mejor el resto no queremos, no vetarlas y no echarlas para atrás, no generar un conflicto de esa puesta en práctica, a no ser que se salte principios básicos, pero como permitir que cada uno pues luche como quiera. Y luego la parte de experiencias previas que han funcionado y posibilidades para el futuro, se plantean como ejemplo las luchas de barrio, dando importancia a las alianzas locales temporales, que son luchas más pequeñas y concretas, pero que en un trato directo con la gente pues han funcionado bastante mejor. Luego también se ponía como ejemplo en Francia, en las luchas contra el trabajo, por lo visto la gente de la CGT de allí, que es como si fueran comisiones de aquí, la gente de base se vio en la necesidad de asesoramiento jurídico y de abogados, que su propio sindicato no se los proporcionaba y al final entraron en comunicación con anarquistas y autónomos de allí que sí que tenían ese gabinete jurídico y sí que les aportaron, no, sí que les apoyaron prestándoselo, por decirlo de algún modo. Lo que se tradujo en que luego en conflictos propios de anarquistas y autónomos, los de CGT, las bases de CGT, sí que no se presentaban, mostraban apoyo, solidaridad, incluso a veces hasta presionaban a sus estructuras, no, a sus élites, para que como organización se fomentase un poco el apoyo. Y luego también importante, se ha diferenciado entre lo que sería apoyo y relación, ¿no? Que no es lo mismo que en un momento puntual tú ayudes a alguien, a otra organización, o que mantengas ya una relación constante con ella. Y siguiente. A ver, vale, lío. Espera. Hemos visto que cuando queremos juntarnos con organizaciones para aunar el discurso antirrepresivo, en la mayoría de los casos que no son antitutoritarios o anarquistas, sí que encontramos unas barreras importantes a la hora de confluir ahí, porque en algunos casos las reclamas de estas organizaciones no son abolicionistas y vemos que en algún punto en el que ellos estén pidiendo el refuerzo de alguna ley se nos va a volver en contra y no nos van a beneficiar en nada. Entonces, veíamos la necesidad de generar nuestro propio discurso, aunque sea un mismo caso represivo, pero desde nuestra propia perspectiva anarquista o antiautoritaria, sin necesidad de irnos a esas organizaciones a quemarnos o a intentar llevar ese discurso hacia donde nosotros nos interesase más. Más estratégicamente y más enfocado a no quemarnos. También, de esa manera, asumimos que el discurso no es uniforme y que, aunque nosotros podamos marcar nuestras líneas rojas, cada uno va a hacer un poco lo que le apetezca. Entonces, si trabajamos en lo nuestro, quizá no nos preocupamos tanto en lo que hacen los demás, más que en lo que nosotros queremos hacer con ese discurso. Aunque también nos salía el dilema de que esas organizaciones muchas veces utilizan ese caso represivo no para echar una mano con el caso represivo en sí, sino para utilizarlo como herramienta política para reforzar su organización. Entonces, bueno, tampoco es que hayamos llegado a una solución final, simplemente hemos visto pues esos problemas que se generan cuando intentamos juntarnos. También ha habido un compañero que ha dicho que bueno, que cuando la solidaridad, que no, cuando tú te relacionas con otros colectivos, aunque no sea en base a un golpe represivo o lo que sea, que esas relaciones y esos lazos van a hacer que cuando nos pase a nosotros se genere una red de solidaridad un poco más amplia. Simplemente el hecho de salir de nuestros entornos y irnos a otras luchas, aunque sean más pues, barriales o de cualquier tipo, hace que luego eso se revierta en solidaridad. Y luego había una cuestión en la que tampoco estábamos muy de acuerdo, pero bueno, era como que los detenidos pudiesen como llevar un poco la línea de la campaña o de la propaganda que se hace en torno al caso represivo. Por un lado, se creía que era súper importante la opinión de los detenidos, en ese caso sí que estábamos más o menos de acuerdo, pero sí que se matizaba en que no era exclusividad de los detenidos la solidaridad que se genere a raíz del caso. Es decir, que un golpe represivo es un contexto general que ocurre en una lucha y que aunque me haya tocado a mí, no tengo que ser yo la persona que dirija cómo se tiene que responder a ese caso represivo o a esa represión en general a las ideas anarquistas. Y ya está, de momento esto. Bueno, en nuestro grupo contrastamos a esa solidaridad con otros grupos libertarios la visibilidad de un oportunismo en la búsqueda de alianzas solo en momentos de ataques represivos. También diferenciamos la solidaridad con otros movimientos libertarios de la relación con otros entes o movimientos simplemente por miedo o por necesidad de alguna seguridad. Bueno, veíamos la necesidad de una respuesta en común de varios pensamientos ante la represión, aunque realmente no tuviésemos una relación directa con esos propios movimientos. Y ante las experiencias previas, hablábamos de unos mínimos de un contexto previamente trabajado en luchas anteriores, ya sea, por ejemplo, las luchas de barrios, alianzas locales, que durante la historia se han ido trabajando y por ello han tenido una creación y de un lazo que debe ser continuo para evitar el olvido de ese movimiento. Bueno, pues en nuestro grupo se ha hablado un poco de lo mismo, de que, bueno, en primer lugar hay una nueva coyuntura legal y jurídica que genera que otros grupos que antes no estaban en el punto de mira de la represión sean ahora susceptibles de ser reprimidos y por lo tanto hay oportunidad para sinergias, pero sí que se ha visto que aunque sea un punto positivo para la solidaridad, bueno, encontrarnos con otros a veces puede generar contradicciones y problemas. Se ha visto que podríamos reconocer simplemente esas diferencias y apoyar con nuestras propias tácticas pues las campañas de otros. Y sobre todo reflexionar sobre los límites que tenemos, cuidar el discurso a la hora de dirigirnos a estos otros grupos. Se ha dicho... Vale, y luego como experiencias del pasado para aprender, se han citado la del Parlamento y el caso Pandora, ese vínculo que intentaron llevar durante, creo que fue en junio del año pasado, pero que no tuvo buenos resultados. Se vio como un fracaso, entre otras cosas, porque había una disparidad grande de corrientes y en la toma de decisiones no hubo consenso. Se ha visto que hay prejuicios también y que se abordan estas cuestiones desde un punto de vista del contraste, ¿no?, y de la no colaboración. Y luego otra experiencia que sí que se ha visto como positiva fue la de Alfon. Pero bueno, también se ha opinado que para que ese caso tuviera una repercusión tan abierta se cedió un poco en el discurso y bueno, se han visto límites también en ese tipo de relación. Sí, siguiente punto. Bueno, el punto 5, conocimiento. Tenemos la obligación de incorporar en nuestra rutina militante el hábito de formarnos e informarnos del estado de la cuestión en asuntos legislativos y judiciales, de los procedimientos y canales, los recursos y derechos que puedan afectarnos, sernos útiles dentro del actual marco legal. No podemos delegar toda esta tarea, o al menos los procedimientos burocráticos o menos complejos, a los sobreexplotados compañeros que se ofrecen a llevar la defensa, dejarle a nuestro entorno el marrón de ocuparse de conducirla ni caer en el inmovilismo que produce el temor y la desinformación. Solo con una base firme de conocimiento en los puntos que puedan afectarnos podemos empezar a decidir con criterio, planificar otros escenarios de lucha distintos a los que nos van a plantear desde las instituciones y a tomar decisiones con cierta libertad. Los puntos serían carencia o problemas, fuentes de información, listados, recursos compartidos, talleres y mecanismos para acabar con la profesionalización de la lucha antirrepresiva. En nuestro grupo, como problemas, hablábamos del miedo a realizar ciertas acciones militantes por desconocimiento del marco legal y por ende hablábamos de una necesidad imperiosa de un mayor conocimiento, pero que ante esto se presentaba también el problema de que es un terreno demasiado amplio. Pero también hablábamos como solución de unos conocimientos básicos de lo que puede ocurrir en casos represivos como, por ejemplo, las prisiones. Un ejemplo sería el cómo comportarse que bueno, que las instituciones represivas usan el propio medio para destruir esta premisa. También hablábamos de la confidencialidad hacia otros individuos, como por ejemplo que no ocurran casos de coacción para que acabemos hablando de otros individuos, y quitar peso de aquellos que sí conocen o tienen estos conocimientos básicos para romper las barreras entre la profesionalización y la no profesionalización, y también la posibilidad de talleres acerca de dichos conocimientos jurídicos. Bueno, nosotros nos hemos limitado a enumerar algunas herramientas útiles en este sentido. Como herramientas previas al momento represivo, veíamos necesario talleres de seguridad, o sea, no solo legales, sino de seguridad en general. Talleres internos de formación también a nivel legal. Y en cuanto a durante los momentos represivos, para pues eliminar la profesionalización, aunque hasta cierto punto sea inevitable que los abogados tengan un peso importante, pero para extender la información, reuniones sobre casos concretos a nivel interno, entre compañeros, para socializar este tipo de informaciones y dejar material escrito, guías represivas, etcétera, que vayan más allá de los casos concretos. Yo creo que un poco más. En nuestro grupo hemos hablado también de la necesidad de ir más allá de la figura del abogado, en el sentido de que muchas veces se crea una centralización de la información por parte de la gente que tiene un conocimiento técnico del caso legislativo, pero que es importante también trabajar en espacios de formación que nos permitan un poco salir de ese centralismo que generan y esa dependencia que generan las personas que tienen estudios de abogacía. Se ha hablado mucho de la idea de que sufrir o vivir golpes represivos nos genera formación de ámbito antirrepresivo, de forma que es un punto importante de que si has vivido estos casos también hagas extensiva esa formación que te ha generado. La idea de trabajar la memoria del movimiento anarquista, es decir, la represión no es nada nuevo, es algo que sucede, que tiene unas líneas que se repiten y, por lo tanto, conociendo cómo han ido esos casos, podemos conocer también un poco mejor cómo podrán darse en un futuro. Tener buenas referencias y una formación previa es algo imprescindible a la hora de diseñar campañas y de también trabajar en un trabajo antirrepresivo de forma preventiva. Es importante promover el trabajo y diseñar un movimiento preventivo que genere la capacidad de responder de forma rápida, porque si el trabajo previo no está hecho, cuando sucede hay que empezar desde cero y entonces es muy difícil organizar algo. Es importante, por tanto, en ese sentido, hacer un trabajo de pensamiento de escenarios, en ver qué escenarios pueden suceder y cómo reaccionaríamos tanto a nivel individual como sobre todo a nivel colectivo ante esos escenarios. Socializar el conocimiento, y ahí se entra el punto de que si se ha hecho un trabajo previo y sabes que tienes apoyo y que hay una amplia red que está dispuesta a trabajar en caso de que haya un caso parecido, como que puedes subir el tono de la campaña, puedes contestarla con más empoderamiento por el hecho de saber qué es lo que tienes detrás. Cuanto más trabajo hay hecho y en ese trabajo previo más has salido de la zona de confort, más puedes plantar cara ante un caso represivo. Vale. En nuestro grupo las ideas que se han resaltado han sido la importancia del autoaprendizaje constante en todos estos temas. A la hora de no responsabilizar políticamente a los abogados, ¿no?, de no darles esa responsabilidad, se plantea el hecho de decidir primero qué es lo que queremos y luego ya consultar al abogado como un paso previo. Luego también la importancia de que el hecho de si vamos a funcionar al margen de las leyes, ¿no?, que es lo que queremos, tomar conciencia de las consecuencias que tienen y cómo afrontarlas y ponernos en una situación antirrepresiva previa. Pues lo típico, valorar. Si vas a hacer algo, pues valorar y saber qué asumes, qué no asumes y demás. Nosotros hemos visto, bueno, se ha dicho que el lenguaje jurídico nos resulta ajeno, que es complejo, que no podemos especializarnos todos, que falta aprendizaje de los casos, que muchas veces se aprende mucho en una, al vivir una campaña, tampoco de la lectura de los textos vamos a sacar tanta información, porque también se ha dicho que muchas veces de la ley escrita a la interpretación y la aplicación de la ley hay un gran salto, ¿no? Y que a veces merece la pena más bien meterte en un juicio y aprender de cómo se desarrolla precisamente un proceso o seguir una campaña de cerca y apoyar para enterarte de cómo funciona la ley cuando se aplica realmente. Y pues lo que se ha dicho también, no volcar la responsabilidad en los abogados, sino sencillamente informarnos a través de talleres, de los discursos de nuestros propios compañeros en los juicios, de los cuales hay muchos publicados en internet, pero también se pueden, es un derecho asistir a los juicios abiertos de la Audiencia Nacional, participar en las campañas y nutrirnos de dosieres y guías, que las hay miles ya, para informarnos de todo esto. El 6, que era muy largo. ¿Leo las preguntas solo? ¿Os parece? ¿Qué nos jugamos como movimiento antes, durante y después de un episodio represivo? ¿Qué implicaciones tienen para la lucha la financiación de los gastos de defensa, el pago de las fianzas, el pago de la responsabilidad civil, los pactos con fiscalía, las condiciones del indulto, los discursos en la sala y nuestra presencia y roles durante un juicio? ¿Cómo podemos abordar un proceso así desde una postura política colectiva? ¿Es posible aprovechar para visibilizar conflictos y dar forma a nuestro discurso a través de estas situaciones? ¿Qué métodos conocemos para hacer presión y provocar rupturas en este contexto? ¿Cómo podemos redirigir estas situaciones hacia una posición de enfrentamiento activo contra el Estado que trascienda el propio proceso represivo? Pues nuestra parte, hemos hablado de que, bueno, ante situaciones en que compañeros han tomado decisiones en el pasado a este respecto, hemos visto juicios, enjuiciamientos y críticas poco constructivas y muchas veces moralizantes, ¿no? Y esto nos parece negativo. Hablábamos de no juzgar a quien está tomando estas decisiones, sino tomar la costumbre de justificar este tipo de decisiones en base a la circunstancia individual, colectiva y de lucha que se está viviendo en cada momento, para qué puede ser positivo en cada momento tomar una decisión a otra. Entonces, en este sentido, creíamos que la decisión correcta es la que nos permite avanzar como lucha, y creíamos que una forma práctica de posicionarnos en este sentido era primero tener la información al respecto de qué supone, qué implicaciones tiene cada una de estas decisiones para nosotros, para nuestro colectivo, para nuestra lucha y para el movimiento en general, y que ese tipo de reflexión sobre las implicaciones sean las que conduzcan nuestras decisiones y las que informen nuestro proceso de toma de decisiones, que ha de ser colectivo. No somos nosotros los que estamos ante el juicio, sino nuestro movimiento, nuestro colectivo. Hemos hablado de que aceptar muchas veces todo este tipo de derechos que tenemos supone el posicionarnos de una manera pasiva ante el Estado, y que muchas veces se rompa la conflictividad social que estaba habiendo, y por lo tanto sí que es importante cuestionarnos. Hemos dicho que, como se había dicho antes también, el apoyo de los abogados debe ser informativo y no tanto de toma de decisiones, es decir, que ellos, o sea, sus informaciones deben ser subordinadas a nuestras decisiones. Y como herramienta se ha hablado de ayudar y facilitar el que la persona que es condenada finalmente pueda seguir luchando desde dentro, incluso cuando sale fuera, reincorporarse a las luchas, cosa que suele ser difícil. Facilitar las luchas dentro de prisión, es generar la infraestructura para que eso sea posible, sin caer en personalismos. Hemos dicho que para que estas decisiones puedan ser tomadas y asumir riesgos, es necesario generar una cultura de una comunidad de lucha arraigada y que genere una sensación de abrigo a la hora de tomar las decisiones. y que la clave de todo esto es tener en mente siempre la perspectiva de la continuidad de la lucha, ¿no? Que al final lo que nos ayude a informar estas decisiones sea tener la vista puesta en cómo seguir luchando. Bueno, en mi grupo, primero que nada, un compañero hizo dos anotaciones. Una de ellas era hablando sobre qué había que hacer teniendo en cuenta la prisión preventiva y hablaba de un mantenimiento tanto personal como emocional de las personas detenidas y no detenidas y cómo evitar el aislamiento del movimiento ante personas que se encuentran presas. Y hablaba de un contacto con los mismos, con cuestiones como debates o temas importantes mediante el contacto constante. Y luego hablaba sobre una especie de efecto lepra que se causaba cuando había evasión de personas ante el movimiento por miedo a consecuencias de gente que se viese implicada y relacionada con ellos. Sobre las herramientas financieras, hablaba sobre la posibilidad de agotamiento de las mismas y en cuanto a al comportamiento de los individuos ante los casos judiciales, hablaba que era muy importante el comportamiento y la actuación propia y que no deberíamos juzgar esos puntos y deberíamos mirar siempre con una visión estratégica esto porque tenemos que tener una visión crítica sobre la propia debilidad y la poca fuerza en el movimiento anarquista en cuanto a decisiones tan generales. Y no, nada más. Vale. Bueno, en primer lugar, valorábamos que es evidente que todos los procesos represivos, el discurso que se elija y las decisiones que se tomen tienen implicaciones no solo para las personas encausadas, sino para el movimiento en general, y que entonces es necesario plantearse en colectivo de antemano todas la línea que se va a seguir. Y nos hemos centrado sobre todo en dos de los aspectos que se enunciaban en la pregunta. El ejemplo de los pactos judiciales, el peligro que puede llegar a tener como por las consecuencias que tienen legalmente. Pues por ejemplo, si estás pactando un tiempo de condena reducido a cambio de aceptar que es una organización terrorista, pues en el futuro eso crea un precedente jurídico. Es un ejemplo simplemente, pero bueno, las repercusiones a nivel jurídico que pueden tener para todo el movimiento este tipo de pactos. Y en cuanto al discurso ante los jueces, nos planteamos hasta qué punto es necesaria llevar una coherencia con nuestras ideas en lo que vas a decir en un juicio ante un juez. Y bueno, hay diferencia de opiniones, pero en general hemos visto que depende totalmente de cada caso concreto, que no hay que perder de vista la cuestión estratégica, que si hay casos en los que evidentemente puede llevar a consecuencias negativas no solo para los encausados, sino para todo su entorno, su movimiento, pues no hay que hacer del juicio, digamos, un alegato político. Sí, eso puede perjudicar, pero que en otras ocasiones sí que es positivo. Se ha puesto como ejemplo el discurso de la huelga del 29M. Y sobre todo aprender de casos previos y de cara al futuro. En cuanto al impacto de la financiación, el mayor peligro lo veíamos en cuanto a las fianzas. Somos conscientes de que el pago de fianzas como las que ha habido en el último año es inasumible a largo plazo, pero ahora mismo no tenemos herramientas ni estamos en situación para plantearnos una alternativa. ¿Y qué más? Bueno, se ha hablado de, como algo propositivo, de aprovechar que los procesos represivos generan un impulso de solidaridad y una visibilización de nuestras luchas y nuestras ideas, aprovechar ese impulso de solidaridad para extender la lucha en todos los ámbitos y más o menos eso. Hemos hablado que al final con un golpe represivo nos jugamos muchas cosas, pero sobre todo está la libertad, la dignidad, pero también la visibilidad como movimiento. Allí en general a veces hay miedo a dar la cara porque nos sentimos como que no tenemos nuestros medios y que la mayoría de medios de comunicación son enemigos desde el primer momento, y eso genera como mucho miedo a aprovechar esa oportunidad donde hay más visibilidad del tema para meter nuestro discurso ahí. Muchas veces cuando intentamos trabajar a nivel público nos vemos como abocadas a justificar las acciones que ha habido y como un poco la idea de romper esa lógica y tratar de, en caso de que se quiera aprovechar el foco mediático para meter nuestro discurso y nuestra forma de pensar, que quede explícita y que se pueda hacer un debate sobre las ideas y no tanto sobre las acciones que hayan llevado a esa operación. La forma en cómo transmitimos es importante y la estrategia en gran medida depende de los grupos de apoyo, que es muy importante que de alguna forma como movimiento se respalde lo que trabaja el grupo de apoyo, de forma que un golpe en un ambiente preparado, o sea, en un grupo o unos círculos de afinidades que estén preparadas para un golpe así, genera oportunidades de diseñar mecanismos de pulso que pueden llevar la campaña a un nivel más allá, pero que si no hay ese trabajo previo es muy difícil y entonces se convierte en una campaña de simplemente responder y que te quedes en un espacio muy pasivo. Que para poder tener actividad en un debate así hay que hacer un trabajo previo importante. Muchas veces estos golpes pueden crear fragmentación y es necesario ese trabajo previo para que en lugar de fragmentación desemboquen en unidad que nos haga más fuertes. Muchas veces nos fuerzan no debemos forzar la estrategia, sino que hay que confiar en la línea de trabajo que proponga el grupo de apoyo. Tratar de generar una estrategia distinta a la que genera el grupo de apoyo, lo único que queda es fragmentación y división, y al final lo que habrá es dos estrategias, a lo mejor opuestas, que intentan trabajar a la vez, pisándose constantemente. Por lo tanto, respetar los tiempos del grupo de apoyo que se genere, si eso no se genera, trabajar para que se genere, pero importante ponerse siempre bajo el paraguas del grupo de apoyo, porque trabajar en direcciones opuestas puede ser muy contraproducente, y respetar de que si la estrategia elegida no es la que a lo mejor tu grupo estaba preparado para desarrollar, aceptar que no es la oportunidad que estabas esperando y aceptar que es un trabajo que bueno sirve, pero a lo mejor no en este caso. La importancia de las cajas de resistencia se ha repetido hasta el infinito. Sobre las cajas de resistencia ha habido el debate de cómo al final tenemos un movimiento que ha optado por unas líneas económicas autogestionarias que ha generado muy poca capacidad de hacer una gestión colectiva de la economía. Muchas veces se acaba individualizando, los grupos que han generado cajas de resistencia se van focalizando, pero hay poca capacidad de gestión de una estrategia económica a nivel coordinado. Y también porque las fuerzas de represión atacan sobre todo cualquier tipo de vía de financiación de amplio rango. Y entonces la economía es un factor que suele ser como bastante ajeno en nuestro movimiento, que no tenemos muy presente y nos desestabiliza muchísimo. Y parece que el Estado ha encontrado ahí un punto en que nos debilita muchísimo. También había la idea de, para evitar que nos debilite tanto, analizar cómo funcionan estos gastos judiciales, de realmente hay veces en que al final las personas represaliadas es quien va a tener la última decisión, pero abrir el debate en si es necesario pagar esas fianzas que nos suponen un sobreesfuerzo, que recoger ese dinero paraliza durante mucho tiempo a gran parte del movimiento. A veces puede ser más interesante plantear en profundidad ese debate, y ahí se ha abierto un poco el tema de cómo muchas veces es importante que haya un trabajo también, no solo desde fuera de los muros, sino también desde dentro. También se mencionaba, ¿no?, de hacer organizaciones de apoyo a presos que también tengan espacio y capacidad de militancia dentro de los muros. Tratar de colectivizar la represión. Muchas veces nos vemos solas ante las garras del Estado, y entonces nos vemos como que un organismo muy grande se abate contra una persona muy pequeña, y entonces es importante aquí que sintamos el apoyo de muchos grupos, de mucha gente, para poder ver que en realidad no estamos solas ante este enorme aparato, sino que hay mucha gente que está también trabajando en ese sentido, y es pues ese apoyo mutuo que nos puede sentir más fuertes para afrontar esa represión. Y lo de la cárcel, volvemos otra vez, de trabajar también dentro, de que haya conciencia de lucha anticarcelaria sin tener que esperar a un golpe represivo. También que un golpe represivo no ataca a personas solamente, sino que ataca trayectorias políticas, ataca un trabajo político, una línea política específica. Hay que tener en cuenta esa trayectoria a la hora de pensar una estrategia. No es lo mismo hacer un trabajo antirrepresivo contra un golpe de una gran envergadura que coge muchos grupos y es un amplio rango de estrategias, que si hay un golpe contra un grupo muy específico por unas prácticas muy específicas. Tener en cuenta qué estrategia estaba desarrollando el grupo que ha sufrido la represión para enfocar una estrategia antirrepresiva acorde con esa estrategia. Y ver cómo esos golpes represivos provocan muy fácilmente rupturas entre distintos grupos por temas ideológicos. Y quizá trabajar eso para que no suceda y entender que se puede hacer un trabajo antirrepresivo desde distintas ópticas y que sea como que se amplíe el límite de tolerancia en cuanto a cómo gestionamos esta represión para que haya más unidad. Y más o menos. Vale, en nuestro grupo se le ha dado importancia que los golpes represivos sacan a la luz las carencias previas, ¿no? Toda la preparación que no tenemos anterior, pues la necesitamos allá en el momento concreto. Luego, en cuanto a qué nos jugamos, se plantea que básicamente nos jugamos la credibilidad de si estaremos a la altura de toda la propaganda que decimos, todo lo que planteamos, ¿no? Lo que también lleva a plantearse qué propaganda hacemos, si nos llenamos cuando hacemos la propaganda o en verdad nos la creemos y es muestra de la realidad que practicamos. Luego también se plantea como consecuencia que se produce una pérdida de fuerzas, tanto emocional como política y físicamente, para atender las necesidades del golpe represivo, de pasta, de abogados, demás. También otro de los factores negativos es la desimplicación de la gente y la división de, ¿no?, entre nosotras mismas. Y luego también se plantea el hecho de que como anarquistas, ¿no?, estamos contra todo lo que estructura este sistema, por lo tanto es una lucha constante contra la adversidad, lo que nos provoca, ¿no?, altibajos, y como que cada vez estaría bien conseguir que cada vez pues unos, ¿no?, los que estuvieran tocados dejaran paso a los que están más fuertes, como poder apoyarnos un poco así en comunidad. Y luego un poco más en las alternativas se plantea principalmente la previsualización, es decir, preparar formas de afrontar tanto individualmente como en grupo esta represión, pues lo que se ha estado diciendo todo el rato de prepararse. También se plantea que el continuar con la lucha, ¿no?, como dicen muchos de nuestros lemas, es una forma de mantenerte, ¿no?, de dar una respuesta a la represión. Que a veces los casos represivos nos llevan, por la lógica del sistema, por los tiempos y demás, nos llevan a centrarnos en la represión en sí y no a las causas que motivan esa represión, tanto externas como propias, ¿no? En la propia idiosincrasia del Estado y nuestros propios planteamientos ilegales, ¿no?, o alegales. Luego, que también nos centramos en lo concreto y no visibilizamos el contexto, nuestros motivos. Bueno, es un poco lo de antes. La forma de sacarle partido a los casos represivos sería pues atacar esa o desenmascarar esa estructura intrínseca, no por el hecho concreto, sino por, ¿no?, la estructuración de por sí del Estado, que implica represión constantemente. Y también se planteaba que dentro de este desenmascaramiento puede producirse un peligro en que el desenmascaramiento se quede como en una versión ciudadana. Es decir, si te quejas de que el propio Estado, al reprimir, no cumple sus propias leyes, la gente puede llegar a pensar que si el Estado cumpliera las leyes sería bueno. No se hace esa reflexión también, aunque bueno, en los discursos creo que queda bastante claro que no es esa la idea. Y ya está. Bueno, pues muchas gracias por las contribuciones. Queríamos, ya sé que se ha hecho un poco largo y es la hora de comer, pero queríamos aprovechar para, dentro de la línea del debate, presentar este material que ya está aquí, que ya se puede distribuir, que son dos partes. Bueno, se llama Cabo de Guía y es un dossier que se ha generado al calor de las últimas operaciones represivas. Pues quiere ser una contribución más a generar toda esta cultura de la seguridad. Tiene que ver con consejos prácticos sobre cómo afrontar la represión. Hay información sobre toda la actividad preventiva que podemos hacer antes de sufrir un golpe represivo, con todo lo que pasa cuando una vez te detienen y todo lo que puedes hacer desde el punto de vista de quien te detiene, el que es detenido y también del grupo de apoyo. Hay información sobre la vida dentro de prisión y todo lo que se puede hacer desde fuera. Hay documentación, hay bibliografía, webs, referencias que podemos utilizar. Hay un listado de prisiones también. Y hay algo de información sobre el afrontamiento psicológico de todo el proceso represivo. Algunas puntualizaciones sobre él es que no es un material de debate político, aunque sí que puede llegar a suscitarlo. Son consejos prácticos, sencillamente, y creemos que el trabajo político de toma de decisiones está después en los colectivos, no está aquí recogido. Se refiere además a, está enmarcado en el contexto de la Audiencia Nacional y la Ley Antiterrorista, con lo cual pues deja fuera, no es exhaustivo, deja fuera otras muchas procedimientos, y además bueno, eso no es exhaustivo, ¿no? Que tenemos compañeros que han vivido otro tipo de situaciones, que han experimentado otras vivencias, y que bueno, pues esto todavía tiene que ser actualizado y tiene que ser mejorado, y para eso hay muchísimos otros materiales, ¿no? Y creo que había algo más. No es un manual, no es un protocolo cerrado, no se debe seguir a rajatabla. Todo el tema de jurídico y legal está en constante cambio y además tiene mil formas de aplicación, pero creemos que puede servir para dotarnos de esa parte más informativa de la que hablábamos antes. Se puede pedir aquí, más o menos todas las distris lo tienen ya, se está distribuyendo a 2 euros, tanto a distris como a personas, y la idea es que con el dinero que se vaya sacando también se pueda financiar una edición con tapa dura para proyectos más permanentes y para meter al talego y cosas así. Y no sé si me dejo algo. Pues ya está, que muchísimas gracias y que ahora a comer.